Según una organización sin fines de lucro llamada Primero lo Primero, que se especializa en el desarrollo de relaciones saludables, el 90% del cerebro físico de los niños se desarrolla a la edad de 5 años. En el hogar realmente es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí con sus padres como maestros, ellos deben aprender las lecciones que han de guiarlo a través de toda su vida. Lecciones de respeto, lecciones de obediencia, reverencia, dominio propio, etc. El propósito de la lección de esta semana es poder enfatizar la importancia de la educación en el hogar. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 2 que tiene como título La familia. Y en el bosquejo de la lección de esta semana veremos dos asuntos. En primer lugar, hablaremos sobre la educación de Jesús como ejemplo. Y en segundo lugar, hablaremos sobre la responsabilidad de los padres. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, la educación de Jesús. La Biblia dice muy poco sobre la infancia de Jesús, pero podemos extraer por lo menos cuatro lecciones importantes. En primer lugar, Jesús fue educado por sus padres, así dice la Biblia. Su primera escuela fue su hogar. Y en su infancia Jesús no recibió las instrucciones de aquellas escuelas en las sinagogas que eran muy comunes en ese tiempo. Jesús fue instruido por el ejemplo, influencia y las enseñanzas de sus padres. Pero principalmente recibió conocimiento y sabiduría directamente de Dios, así lo revela Lucas 2, 41 al 50. En segundo lugar, Jesús creció en un lugar humilde. No se eligió las casas de los ricos ni los palacios de los reyes, más bien eligió vivir entre los pobres de Nazaret, una gran lección. Y en tercer lugar, la instrucción de la naturaleza fue importante para Jesús. Jesús pasó su infancia en un pueblo de la montaña. La naturaleza presenta una fuente infalible de instrucción y deleite. Y en cuarto lugar, Jesús fue educado en todas las áreas de la vida. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y los propios ángeles lo acompañaron y lo ayudaron a aprender estas cosas acerca de Dios. Así creció en estatura y en fuerza, pero también creció en el conocimiento y también en sabiduría. El segundo asunto de la lección de esta semana son las responsabilidades de los padres. ¿Cuáles son las responsabilidades de los padres? La principal responsabilidad de los padres es la formación del carácter de su hijo. Elena de White dice que Dios ha señalado a los padres su obra, la cual consiste en formar los caracteres de sus hijos según el modelo divino. Entonces, esa es la principal responsabilidad de los padres, formar en los hijos el carácter semejante al de Cristo. Amén por esto. Ahora, nosotros tenemos también deberes que cumplir. El primer deber es enseñar a los hijos el camino en que deben andar. Proverbios 22, 6 confirma esto. En segundo lugar, disciplinar los hijos. Efesios 6, 4 dice que todo padre que ama disciplina y esta disciplina debe ser con amor. Y en tercer lugar, ser un ejemplo para nuestros hijos. Deuteronomio 11, 19 dice que en todo tiempo debemos dar instrucciones y ser un ejemplo para ellos, hablando de las instrucciones cuando nos sentemos en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes en todo momento. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Necesitamos convertir el tema de la educación de nuestros hijos en una preocupación prioritaria, porque su salvación depende mayormente de la educación que nosotros le demos en su niñez. Los padres son también guardianes y deben mantener la pureza en el corazón y en la vida si deseamos que nuestros hijos sean puros. Como padres y también madres, deberíamos educarnos a nosotros mismos y disciplinarnos primero. Entonces podremos formar a nuestros hijos y prepararlos para recibir la herencia inmortal. Ore por eso. Vamos a orar, querido Padre. Muchas gracias porque tú diste una educación para tu pueblo. Bendice a nuestros jóvenes y a los padres en el nombre de de Jesús. Amén. Muy obrigado, muchas gracias por estar con nosotros. Casi confundo el idioma portugués. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Y quiero recordarles que estamos celebrando los 167 años de la Escuela Sabática. ¿Cómo? Renovando nuestro compromiso con el estudio diario, con el compañerismo y con la misión. Que Dios te bendiga.